este día vamos a mirar en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, una porción conocida, una porción que la hemos escuchado, en otra oportunidad también la he compartido con el pueblo, pero creyendo de que la palabra siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas y que puede obrar en la necesidad que hoy tenemos delante de nuestro Señor. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a meternos en la historia de una familia que tuvo un encuentro con el Señor. Vamos a ir leyendo unos versículos, paramos, leemos otro versículo y vamos a ir observando en la palabra. ¿Amén? Entonces, versículo 1 del capítulo 11 de Juan dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y hace una aclaración la palabra, en el versículo 2 dice: y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Amén? Amén. Entonces encontramos en la palabra que hubo un tiempo de necesidad, hubo un tiempo donde una familia estaba pasando por un momento difícil. En este día la palabra nos habla acerca de esta familia, la familia de Lázaro, junto con sus hermanas, estaban pasando un momento difícil, algo que suele llegar a cada familia. A veces llega la enfermedad, a veces llega las dificultades. Y encontramos en la palabra que dice que era una familia que conocía a Jesús, una familia que servía al Señor. Fíjense ustedes que hace acotación la palabra acerca de María, diciendo que ungió al Señor con perfume, o sea que era una mujer de adoración, una mujer de entrega, o sea que era una familia que conocía al Señor Jesús. Y el conocer a Jesús no nos libra de pasar penalidades. El conocer al Señor no nos libra de pasar malos momentos, sino por el contrario, tal vez pasemos por esos momentos. Pero vamos a encontrar un punto aquí, que es algo distinto lo que Dios utiliza en las enfermedades, los problemas, las dificultades, algo distinto. Dios comienza a formarnos. El Señor comienza a obrar, no solamente con nuestras vidas, no solamente con la vida del enfermo, sino con la familia. Alabado Dios. El trato de Dios es un trato muy especial. Andan por ahí ciertos hermanos super mega archi espirituales que dicen que si alguien está enfermo, pecaste, hermano, estás en pecado, porque algo habrás hecho, algo hiciste. Y entonces se creen que pueden juzgar, pero los tratos de Dios son personales. Amén. Y especiales para con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. No significa que una persona esté enferma, está en pecado, no. Aunque muchas veces viene esa pregunta a nosotros: ¿qué dice el Señor? ¿Por qué me pasa esto? Pero es algo personal. Dios está tratando con la vida de la persona y con la familia, así como tomamos este texto. Entonces, era una familia conocida de Jesús y conocían quién era Jesús. Versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué bueno que estas mujeres tomaron esta decisión. ¿Cuál fue la decisión? De mandar a llamar al Señor, de darle la noticia al Señor de que el que amas está enfermo, de aquel que tú visitabas su casa, de aquel que compartiste un montón de cosas, aquel que te sirve, está enfermo. Y yo quiero hablar en esta noche de distintas etapas en la vida de un cristiano. Y en este versículo 3 encontramos una etapa que es la etapa de pedir socorro. Qué bueno que estas mujeres pudieron acudir al Señor Jesús. Inmediatamente cuando vieron que su hermano no se componía, estaba un poco más enfermo, más y más, lo que hicieron fueron mandar a llamar al Señor. Dice que enviaron a unos mensajeros, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué bueno es que nosotros también tenemos alguien que nos sirve de mensajero, que es tu oración, es tu clamor. A esta etapa le vamos a decir la etapa de pedir socorro. Muchos hemos pasado por esta etapa y muchas veces tal vez tendremos que pasar otras veces más. ¿Cuántas veces vamos a tener que acudir: Señor, mira este problema, mira esta enfermedad, mira esta necesidad, mira esto que viene, mira esto? ¿Cuántas veces? Pero lo bueno es que podemos encontrar a aquel que puede ayudarnos, que es nuestro Señor Jesús. Y va a recibir nuestro mensaje. Va a recibir tu oración, va a escuchar tu clamor, va a estar atento a tu ruego. Pero encontramos algo, versículo 4. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué bueno es la palabra de declaración de Jesús cuando vienen los mensajeros. Tal vez el Señor estaba enseñando ahí con los discípulos, estaba dando alguna enseñanza, llegan los mensajeros y le dice que pasen, y estos hombres llegan con el mensaje: Señor, el que amas está enfermo. Y apenas el Señor escuchó esa noticia, lo que dijo: tranquilo, no hay problema, yo tengo el control, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y dice: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hey, yo sé lo que está pasando, no se preocupen, estén tranquilos, porque eso no es para muerte, no, sino que es para que el Hijo sea glorificado. Apenas recibieron el mensaje. Qué bueno que el Señor dijo. Bueno, dijo eso el Señor y yo me imagino que siguió dando su charla. Y ahí se quedaron los mensajeros. Ahora, noten el versículo 5, lo que dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A los tres. El trato que va a tener especial aquí es con Marta. Marta era un poco así. Entonces tenía que tratar con ella. Fíjense ustedes que María era la que había ungido los pies del Señor Jesús. ¿Y por qué la palabra no hace acotación de ella? Sino que resalta esto. No la nombra María. Dice el versículo 5: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Y por qué no dice María? Para que algunos creen porque hacen más cosas o porque hicieron algo, tiene un lugar especial. Claro, la ama porque ungió sus pies. No. Jesús la ama por lo que es. No por lo que hizo, sino por la esencia de Jesús está el amor. Entonces, como para no darle un lugar, pero también nos dice que un lugar especial a María, sino que también nos dice aquí que el trato era con Marta. Ahora vamos a ver lo que pasaba con Marta. Y dice, la palabra aclara. Fíjense ustedes que el versículo anterior decía: el que amas está enfermo. Y luego este versículo 5 aclara que Jesús sí lo amaba. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Otra etapa que a veces pasa el cristiano. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo es esto? Cualquiera de ustedes escucha que alguien que usted ama, alguien que usted aprecia, está enfermo, ¿qué es lo que primero que hace? Sale disparando donde está, en el hospital, en la casa, y deja y sale corriendo. Jesús aclara acá. ¿Lo amo? Sí. Pero cuando recibió la noticia de que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y a este tiempo le vamos a decir el tiempo o la etapa de espera. Toda espera desespera. Y hay veces que nosotros en el tiempo donde tenemos la primera etapa de pedir socorro a Dios y clamamos, Señor, bueno, queremos que eso sea ayer, no que sea hoy, que sea ayer, ya. Señor, estamos orando, estamos pidiendo, estamos ayunando, Señor, y mira cómo me cuesta, y tenés que ver esto, mira el sacrificio. Sí, está bien, Dios está mirando todo eso, el Señor está mirando todo eso. Pero como Él lo declaró, no es para muerte, sino que esto lleva un propósito mayor. Es que el Hijo del Hombre se tiene que glorificar. Muchas veces sucede que nosotros gemimos, pedimos, clamamos, ¿y qué pasa? El Señor se toma su tiempo. Señor, te pedí, te mandé a buscar, te mando un mensajero. Y no, el Señor se quedó 2 días más. Pero vamos a ver una cosa, que no fueron 2 días más. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces no lo amaba tanto. Algunos dijeron, pero no lo amaba tanto Jesús. No, sí lo amaba. Pero en ese problema, en esa circunstancia, en esa enfermedad, había un propósito que el Señor tenía. Vamos a mirar un poquito más adelante. En el versículo 17, vamos a saltear algo, y vamos a mirar, versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía, ¿cuántos días? 4 días. Pero, ¿cómo? ¿Ves que no lo amaba tanto, ves? En vez de venir corriendo, tomarse un remis, bueno, un camello, ir rápido, ese, no. ¿Qué hizo el Señor? Se quedó 4 días más. Ahora, pero hay algo más. Fíjense ustedes. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¡Ay! Ni siquiera verlo vino. Ni siquiera se acercó a ver cómo estaba, a ver si necesitaba algo. Lo mandamos a llamar, pero no apareció. Hay tiempo de espera que parece que son de muerte. Parece que ya está, ya se terminó todo. Y de pronto apareció Jesús. Y ya habían pasado 4 días. Y encima ya no estaba enfermo. Estaba muerto. Y ahora vamos a entrar en otra etapa, que a veces sucede. Noten ustedes, dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Era cerquita. No era algo que tenía que tomarse. No, era algo que podía estar en hora. Bien cerca. Pero tardó el Señor 4 días. Y dice el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Venían, decían, le consolaban, le hablaban, como era la costumbre, siempre se tenía que llorar por un muerto, porque era algo de deshonra. Si moría alguien que no lo querían, y para no deshonrar, compraban o pagaban a a personas lloradoras, porque era una deshonra que alguien muriera y que nadie lo llorara. Entonces agarraban, algún familiar le pagaba a alguien para que llorara, y no sé si pelaban cebolla, lo que hacían, pero lloraban y tenían que llorar porque era algo deshonroso. Así que miren que había de todo para trabajar, hasta de llorones había, tenían ahí su oportunidad de trabajo. Ahora, fíjense ustedes que el versículo 20 dice: entonces Marta, acá empezamos con Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta era un poco más impulsiva y María un poco más tranquila, esperando lo que Dios iba a hacer. Y versículo 21, otra etapa que a veces entramos, no sé usted si por ahí entra en esta etapa, es una etapa de reproche, de reprocharle al Señor. Bueno, Marta era muy reprochona y se le acercó al Señor. Fíjense ustedes que dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, él no había llegado, él venía. Dice, salió a encontrarle. Escuchaban las chancletas que iban a encontrarse con Jesús. Y tenía chancletas en ese tiempo. Y dice, pero María se quedó en casa. Y versículo 21, y Marta dijo a Jesús, buenas tardes, Señor, qué bueno que has llegado, que al fin llegaste. No, nada, ni buenas tardes, ni la costumbre de lavarle los pies, ni de recibirle con agua, nada. Directamente, una etapa que a veces entramos es la etapa de reproche. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Señor, te mandamos a llamar y ni siquiera fuiste capaz de llegar. Pero si era tu amigo, el que amaba, tú era, ¿por qué no viniste? ¿Por qué le hiciste esto? Si hubiese estado aquí, es tu culpa, Señor. ¿Cuántas veces entramos nosotros en estas palabras de reproche? Cuando creemos que tenemos la razón y le reclamamos a Dios, le reclamamos al Señor. Señor, mira lo que está pasando. Pero recuerda una cosa, que los mensajeros llegaron a Jesús y le dijeron, el que ama está enfermo. Y Jesús le dijo, tranquilo, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Eso habrá llegado a los oídos de Marta y de María, pero ahora ya Lázaro estaba muerto y hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y esas palabras a veces llegan, esa etapa a veces llega donde nosotros le reprochamos al Señor. No sé si usted le habrá reprochado algo al Señor. No sé si se le habrá enfrentado al Señor, se le ha parado usted frente al Señor y ha creído que tiene el derecho de decirle al Señor, ¿por qué no obraste? ¿Por qué no hiciste esto? Yo que te sirvo, yo que estoy tratando de marchar bien. ¿Cuánta paciencia tiene Jesús? ¿Cuánto amor tiene por nuestras vidas? Versículo 22. Dice, mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Dentro de todo ese reproche, un poquito reaccionó. Y gloria a Dios que a veces reaccionamos, ¿no? Porque si no, y así como medio refunfuñando le dijo, más ahora sí, que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Pero mirar, está muerto. Y me parece que es tu culpa. Versículo 23. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Directo. ahí nomás. Le daba la solución. Y hay veces que nosotros entramos en otra etapa, que es este versículo 24, la etapa donde hacemos una declaración de fe, pero es una declaración de fe poco profunda. Porque vamos a ver lo que dice Marta. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús estaba parado delante de Marta, le dice, Marta le reclamaba, y yo me imagino que le puso la mano en el hombro Jesús a Marta y le dijo, tu hermano resucitará. Tranquila. Y Marta, Señor, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Ahora mirá, está muerto. Una piedra lo tapa. 4 días. Yo te mandé a llamar, no viniste. Yo soy buena, yo me acuerdo. Pero es culpa tuya. Hacemos declaraciones a veces de fe. ¿Cuántas veces he escuchado declaraciones de fe después de una oración y decir y reclamar y después decir, bueno, que sea lo que Dios quiera? Vamos a ver qué pasa. Pero ¿cómo? Si estabas haciendo una declaración y después decís, y no sé. Y te van meneando la cabeza. Ay, a veces pasa eso. Es otra etapa que a veces está. Seguimos mirando, versículo 25. Yo creo que Jesús en ese momento, después de escucharla, ya no le puso una mano en el hombro, sino que le puso las dos manos en el hombro y le dijo, mírame bien en los ojos, yo quiero que entiendas esto. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y acá la puso entre la espada y la pared. ¿Crees esto? Esto es parte de la declaración de fe poco profunda. Porque hay veces que nos meten en un rincón y nos aprietan para ver qué es lo que vamos a decir nosotros. Y si yo digo otra cosa, bueno, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a pensar? Mi trayectoria, mi vida, ¿qué van a pensar? Entonces hacemos una declaración, así como... Versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has de venir al mundo. No le quedaba otra. Imagínense ustedes esa escena. Jesús, ahí, mirándole a los ojos, y de pronto le hace una pregunta, ¿crees esto? Es como si de pronto, imagínense ustedes estar parado delante de Jesús. Y que Jesús comienza a mirar con sus ojos de amor, con sus ojos de ternura, pero con sus ojos potentes, que escudriñan todo, su mente, su corazón, su alma, su espíritu, y que de pronto le hace esta pregunta, ¿vos crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque es Jesús el que está diciéndonos directamente, el que nos está mirando y no podemos esconder la mirada de Él. Cuando Él nos habla y cuando Él nos pregunta, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que declara nuestra boca, nuestra lengua? A Él no le podemos mentir. A Él sabe. Y esta mujer hizo una declaración y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Y saben qué, hermano? ¿Saben qué, hermana? Nosotros hacemos esa declaración. Pero fíjense lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le está diciendo, no importa el problema que sea, no importa la dificultad que ha venido contra tu vida, no importa la circunstancia, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo poder, yo tengo autoridad, ¿y crees vos que yo puedo sacarte de este problema? Alabado Dios. Le habló del problema, Jesús le hablaba de vida, el problema ahí era la muerte. Pero esta mujer le responde, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Y nosotros decimos, creo que me has salvado, creo que me has dado vida eterna, creo que me has restaurado. Pero ¿saben qué? Se está escondiendo de la pregunta. Porque Jesús le está preguntando, ¿crees que puedo solucionar este problema? Gloria a Dios. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. No, no, yo te estoy hablando de tu problema. ¿Vos crees que tu hermano que está muerto se va a levantar? Sí, yo creo que tú eres el Salvador que ha venido al mundo. Sí, yo ya lo sé. Yo te pregunto de ese problema que vos tenés. ¿Vos crees que yo puedo obrar? Amén. Muchas veces tomamos esa actitud. Nosotros tomamos esa manera de expresarnos. Cuando Jesús nos habla y nos separa delante de nosotros, nos dice, tu problema, esa lucha que vos tenés, ¿vos crees que yo puedo solucionarlo? Es más fácil solucionar el problema de otros. Es más fácil creer que de pronto vamos y oramos por un enfermo y se va a sanar. Que de pronto vamos a tal lugar y se va a convertir fulano porque le llevamos la palabra. Que Dios nos va a usar allá, allá. Pero cuando es mi problema, ¡ay! Jesús nos dice, ¿crees esto? Alabado Dios. Muchos confiamos en que sí creemos. Pero cuando nos toca algo de cerca a nosotros, se nos mueve toda la estantería. Tenemos fe para otro. Dios puede obrar allá, Dios puede hacer esto, Dios me puede usar. Pero cuando me toca a mí el problema, ¡ay, Señor! ¿Usted cree que Dios puede obrar en su vida? A mí no me lo tiene que decir, dígaselo a él. Señor, yo estoy luchando con este problema hace bastante tiempo. Te lo he entregado, te lo he dado, he orado, he ayunado, he hecho un paquetito, te lo llevé, pero lo tengo ahí todavía. Porque a veces, dentro mío, aunque yo te lo daba a ti, pensé que no había solución. Porque ya está muerto. Hace 4 días. Ya hay una piedra que lo está tapando. ¿Cuál es el problema que está metido en esa cueva? Es una cueva que a veces está aquí adentro. Alabado Dios. En nuestro corazón. Es una cueva que a veces está aquí. Nadie la conoce, nadie sabe. Pero el Señor te dice sobre ese problema que está ahí escondido. Sobre esa carga que estás llevando y que piensas que Dios todavía no puede obrar en eso, no lo va a hacer. Algunos se disfrazan como diciendo, es mi cruz. ¿Crees que puede hacerlo? Esta mujer declaró que Él era Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. Y vamos a notar que por más que declaremos algo, si no creemos, si no lo creemos, porque Dios lo primero que quiere hacer en nosotros es producir fe. Vamos a mirar unos versículos más. Vamos a adelantarnos al versículo. Vamos a dejar descansar a María. Y vamos al versículo 34. Luego que dice que estaban los judíos llorando y dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice el versículo 34 y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí encontramos el versículo más corto del Nuevo Testamento, donde dice el 35, Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y siempre aparece algún otro que anda dando vueltas por ahí. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Si tanto no lo amaba, fíjate, se fue por allá a predicar, a enseñar, sanó a otras personas y al amigo, no era tan amigo. Pero algunos decían, mirá cómo le amaba. Versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Saben que la piedra, algunos predicadores le han puesto el nombre la piedra de la incredulidad? La piedra que a veces estorba para que Jesús pueda obrar. La piedra que a veces es el obstáculo para que el milagro, la obra de Dios, no pueda ser una realidad. Bendito Dios. Pero dice que Jesús lo que quiere hacer, es el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. Vamos a quitar la incredulidad. Vamos a decirle al Señor, Señor, tú puedes obrar ahí en lo profundo. Tú puedes hacer la obra. Tú puedes sanar, puedes liberar, puedes traer, puedes dar salvación. Pero es necesario que quitemos la piedra. Alabado Dios. Y volvemos a caer en alguien, en Marta. Porque ella había hecho una declaración de fe, pero era poco profunda. Cuando Jesús llega a la tumba, dice, quiten la piedra. ¿Quién apareció en acción? Yo me imagino, tengo imaginación, ¿no? Yo me imagino que estaba Jesús parado al frente de la tumba y dicen, quiten la piedra. Y apareció Marta saltando así, ¡no! Sí, porque iba cruzándose ahí en el medio. Porque fíjense que dice, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, Señor, ya está podrido esto. Ya no se puede hacer más nada. Se pudrió todo. ¿Vieron que hay problemas que parece que se pudrió todo y ya no tienen solución, ya no tienen? Bueno, Marta decía, ya hiede. No se puede hacer nada. Está bien, reconozco que recién te dije, Señor, que era el Hijo de Dios. Pero esto, no, ni el Hijo de Dios lo soluciona. No, esto ya 4 días, ¿no? Que es una oportunidad, había una mujer encorvada en un templo y llevaba muchos años que estaba encorvada y venía al templo todos los días y servía al Señor. Y cuando Jesús la vio, la tocó y esa mujer se enderezó. Estas hermanitas habían visto el milagro que Jesús había hecho. ciegos de nacimiento, que de pronto recibían vista, personas que tenían, eran paralíticas, que comenzaban a andar. No importa el tiempo, no importa la dificultad cual sea, cuando quitamos la piedra de incredulidad, todo se puede hacer. Ahora imagínense ustedes, el amor de Jesús, anteriormente, ahora, en este momento, antes le agarró con cariño con una mano, le puso en el hombro, después le puso las dos manos, la miró, pero yo pienso que en esta oportunidad le clavó la mirada. ¿Vieron esas miradas? Que vos no entendiste nada hasta ahora. Aparece Marta y le dice, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Y versículo 40 dice, Jesús le dijo, le hace una pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo vas a entender? ¿Qué tengo que hacer para que entiendas? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí yo pienso que Marta se hizo así de chiquitita. Dijo, trágame tierra. Esa mirada de Jesús no quiero volver a verla. Me quiero ir a un costado. Pienso que debe ser una mirada similar a la que miró a Pedro. Cuando Pedro se cruzó, después de haber negado al Señor 3 veces, y cruzó esa mirada y dice que lloró amargamente. Porque es una mirada de amor, de compasión. Una mirada de decirnos, todo lo que estoy haciendo, todo lo que hice por vos, todo lo que viste, cómo te usé, y todavía estás dudando. Todavía estás flaqueando. No pasó ni 10 minutos. Dijiste que era, yo era el Hijo de Dios. Y ahora me decís que no hay solución para este problema. Hermanas, hermanos, a veces salimos de la iglesia después de haber declarado, levantado las manos, orado, zapateado, hablado en lengua. Y cuando llegamos a casa decimos, ay no, Dios, esto no tiene solución. Recuerde esto, la mirada de Jesús, diciéndole, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quite la piedra. Quite esa piedra, porque al que cree, todo le es posible. Pero es necesario creer. Ay, pero yo no tengo fe. Hace falta un granito de mostaza, porque el trabajo lo hace el Señor. Marta se hizo re chiquitita. Se puso a un costado, a lo último de la fila. Y dice versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre,